Bueno, y estamos volviendo con Diego. Les decimos que está se sigue comunicando la audiencia, concretamente César de Pando dice muy buenos días, escuchando a Mació, qué nivel lo de él, qué razón más grande. Hay que hablarlo, hay que conversarlo y bueno, el consumo creo que corrompe la humanidad. Está Javier Viera también conectándose y manda saludos para todos, le mandamos para él, nos está mandando imágenes también de marionetas que está haciendo impresionantes. Después otro oyente dice, ¿por qué Cucha no pone buses que están en garage para consultorios móviles que vayan a los asentamientos a revisar a la gente ahí mismo con médicos que no están trabajando? ¿Por qué no ponen los ómnibus guardados para consultorios y dejan los lugares en hospitales y mutualistas para poner en aislamiento a gente con posible coronavirus? Diego, estamos con un tema que me parece que es muy importante que vos traés ahí, que ya está generando hechos, ¿no, Diego? Sí, bueno, lo planteábamos en el arranque del programa, Ángeles, el tema de las ferias, en este caso particularmente la nota que vamos a estar presentando con Ricardo Cozzano de la Feria de Tristán Narvaja, habla del tema de los feriantes y principalmente aquellos que no venden alimentos, que bueno, está prohibido que vayan, que concurran a la feria a realizar su tarea. Pero claro, hoy decía un oyente, mandaba un mensaje planteando el tema de los que van a comprar también a la feria, de que encuentran allí precios más baratos en alimentos, que era lo que planteaba el oyente, pero seguramente en otras cosas, en otras áreas también. La feria es un lugar donde la gente aprovecha a comprar más barato lo que necesita. Pero bueno, nosotros hablamos con Ricardo Cozzano, básicamente de un tema coyuntural muy importante, que es qué pasa con los feriantes que tienen prohibido ir a trabajar, ir a vender sus productos. Y sobre todo hay una canasta que está previsto que reciban estos feriantes, que son unos 700 que están censados, que el Mides les dice que bueno, que tiene que hacer un cruce de datos para que no tengan una especie de doble canasta por otros lugares desde donde también se están entregando. Parece preocuparle mucho una canasta al Mides y por eso se demora esta entrega. Pero además está el otro tema, el tema de los ingresos en efectivo, digamos, que muchos feriantes viven de esto, pagan sus cuentas, pagan el alquiler, pagan las pensiones, pagan las tarifas públicas y que hoy no lo tienen, ¿no? Además de otras cosas que Sí. probablemente también se vean absolutamente recortadas. Pero bueno, escuchamos esta nota, ¿te parece, Ángeles, Sí, con sí. Ricardo Cozzano de la Feria de Tristán Narvaja? Que bueno, que presentaron una carta pidiendo que se aceleren los tiempos y sobre todo que se revise alguno de los elementos que recién manejábamos. Estamos en contacto con Ricardo Cozzano, integrante del colectivo cultural de la Feria de Tristán Narvaja. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Cozzano. Y lo primero que queremos saber es cómo están hoy los feriantes, las ferias en general. Hay una situación coyuntural que además de escapar a las ferias, obviamente, es de todo el país, es mundial, es una pandemia que ha afectado la economía a nivel global, pero en el caso específico de ustedes como trabajadores, ¿cuál es la situación actual? Muchísimas gracias por este espacio, aquí y a la radio. En lo referente a la feria en general, las ferias alimenticias, por reglamentación y disposición del gobierno central, no presentan mucha dificultad. Las que son solo alimenticias están, como todos los demás feriantes, tomando los debidos recaudos de salud, con tapabocas, alcohol en gel, guantes y demás. Ahora, en lo referente a la Feria de Tristán Narvaja, que es una feria centenaria de Montevideo, la más antigua del Uruguay, es distinto, porque nosotros en general no solo contamos con alimentos, sino que también contamos con gente que vende ropa, gente que vende antigüedades, gente de todo tipo de libros, artículos, que por disposición presidencial, están impedidos de realizar su función. O sea, no se puede vender otra cosa que no sean frutas, verduras, alimentos y productos de higiene. ¿Verdad? Uh-huh. Con lo cual, nosotros tenemos una problemática generada porque más del 80% o casi el 80% en particular de la feria de Ceiza Narvaja no está compuesta por alimentos, frutas y verduras. Hay muchísimas más cosas. No hay uruguayo que no haya recorrido la feria y sabe que hay muchísima gente y muchísimos puestos de todo tipo de artículos, los que se pueden imaginar. Como así también hay todo tipo, somos un colectivo cultural porque hay todo tipo de inmigrantes, ciudadanos uruguayos de diferentes clases sociales que van a visitar las ferias, va el rico a comprar antigüedades o va el pobre a vender sus cosas. O sea, hay una mezcolanza impresionante. Una vez definida esto de la feria de Tristán Narvaja, bárbaro. Nosotros como colectivo, en la mayoría de los casos, decidimos no acudir a la feria para respetar, porque primero está la salud. Creemos que la medida es la adecuada. Pero no obstante a ello, hay muchísimas personas, muchísimos feriantes, que viven el día al día y no tienen ni 3 días para adelante. Ayer ya es tarde. Por lo tanto, se gestionaron. Vamos a hablar primero del tema ante la intendencia, que gestionaron por 2 integrantes del colectivo femenina, Gabriela Olivera y Verónica Meneses, la por lo menos obtención de canastas para los feriantes más vulnerables, que son muchos, no son pocos, más sobre lo de la periferia, con lo cual se recabó información de los mismos, nombre, apellido, cédula de identidad, teléfono, y se fueron remitiendo a la comuna capitalina a la intendencia. ¿La canasta es un paliativo? O sea, ¿cómo se podría considerar en cuanto a la importancia que tiene para solucionar los temas cotidianos? O sea, que tienen cero ingresos. Mire, para solucionar el problema cotidiano todo es importante. Claro. Obviamente es un paliativo y nada despreciable. Para el que nadie nada tiene, un kilo de arroz puede ser mucho. Sí. Para el que tiene mucho, un kilo de arroz capaz que no es nada. Pero estamos hablando de la gente más sumergida. No estamos hablando de los que pueden sobrevivir bien 2 o 3 meses y pasar la crisis. Hay que ver, cuando uno va a la feria, hay que ser observador, que a veces uno suma todo lo que tienen en el puesto los vendedores. Y uno dice, porque uno no es bobo, acá no hay ni 1.000 pesos, en realidad, o no hay quien compre esto. Sí. Sin embargo, la gente se revuelve con 200, 300, 400 pesitos, los más sumergidos de todos, logran obtener para su comida y su sustento diario mínimo. Bueno, eso está prohibido por una disposición de presidencia, que prohíbe vender productos que no sean de carácter alimenticio o higiénico. Por un lado, se planteó ante la intendencia, hubo un buen eco, se comprometieron sobre el miércoles o jueves de esta semana empezar con el reparto de las referidas canastas, luego de relevar las listas que llevamos nosotros en campo. O sea, mirando primero telefónicamente y en campo, pasando puesto por puesto a los que necesitaban, cómo andás, no venga, mirá, se puede conseguir una canasta, elaboró la lista y se elevó. Eso por un lado. ¿Cuántos son más o menos? Los relevados hay alrededor de unos 700, pero se van a cruzar los datos con el MIDES, con los números de cédula, para que no obtengan algunas personas 2 canastas y otro ninguna. Para lo cual nosotros, los integrantes del colectivo, pensamos de una manera bastante más radical. Dada la situación emergente, la velocidad es clave, ¿verdad? Yo no puedo demorar a una persona 2 o 3 días porque en vez de tener coronavirus va a tener hambre, y en vez de tener hambre va a tener depresión, y con depresión y hambre, quién sabe lo que hace. Entonces, solicitamos y lo manifestamos que en 700 canastas, si hubiera un margen de error de un 10%, diciendo un disparate que no la merecen, le erraríamos en 70. Darían 630 canastas bien y 70 canastas a personas que no les correspondería porque reciben por otro lado. ¿Qué problema hay? Beneficiamos a 630. La velocidad, para mí, prima, la velocidad de urgencia prima sobre el cruce de datos y a ver quién sí, quién no, porque tampoco son canastas gigantes, no sabemos bien qué contienen, pero tampoco incluyen un carro de supermercado para cada. Por otra parte, lo de presidencia es distinto y está abocado o dirigido a la mayoría de feriantes formales que integran el colectivo y tiene otro tenor. El tenor fundamental, usted me interrumpe cualquier cosa, no pregunta. Sí, usted tranquilo que yo cualquier cosa le pregunto. El tenor fundamental es el siguiente. El derecho al trabajo está en la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Entonces, los que venden ropa, y solo venden ropa, tienen derecho al trabajo, se ven impedidos de trabajar. Al ser impedidos de trabajar, sus ingresos caen a cero, ¿verdad? Sí. Y no tienen cómo asumir las cuotas. Entonces, el razonamiento que hacemos y el petitorio que le hicimos a presidencia es el siguiente. Al tener el derecho al trabajo y al gobierno prohibirnos a trabajar por razones sanitarias, surge el derecho a reclamar una compensación monetaria por impedimento y no por limosna. Porque si no puedo vender para sustentarme y abastecerme por obligación, necesito que me compensen de alguna manera el hecho de no dejarme trabajar. Eso tendría que equivaler más o menos a un salario mínimo nacional por parte baja. Y tendría que ser desde la prohibición de los aglomeramientos y demás en las ferias hasta que se termine con el virus. Nosotros no estamos en el desacuerdo con las medidas tomadas. Nadie, creo, en su sano juicio, esté en desacuerdo con las medidas tomadas porque van por la salud de todos los montevideanos y de Uruguay todo. Es verdad que esto es muy contagioso. Estamos viendo los casos que pasan en Europa, en Italia, particularmente en España, ahora en Estados Unidos, que está tomando un ritmo vertiginoso. Y como feriante, no quisiera, por lo menos los que acuden a la feria, no quisiéramos contagiar a nadie ni que nadie nos contagie, ¿verdad? Sí. Eso es un hecho. También hay personas que en la desesperación fueron igual a la feria. Eso es así. El hambre o el virus, ¿qué mata primero? Bueno, la gente en la desesperación sale con lo que tiene a tratar de vender lo poco que tiene. Nótese que alguno desarma hasta la casa. Si tú visitaste la feria, hay personas que en una mantita ponen el florerito, el adornito, etcétera, cosas de uso personal de ellos, ¿verdad? Para obtener algo a cambio para tomar. Es una situación delicada, es una situación difícil. Yo creo que se va en el camino correcto por parte de las autoridades de Montevideo y por parte del gobierno, pero creo que también se va muy lento. O sea, la urgencia se va a empezar a notar en estos días porque creo que hay estados en la gente que el primer estado es el miedo al virus, ¿verdad? Uno dice, pa, me contagio, contagio a otro, tengo hijos, tengo padres, los que los tienen, por supuesto, no no voy a andar arriesgando la salud de mis seres queridos, pero después de que se supera el miedo o el pánico al contagio y uno ve que no tiene armas para luchar, tiene que salir a buscarse la vida como pueda. No es lindo pedir ayuda, pero en estos momentos es necesario. Ricardo, estos números que usted nos hablaba hoy de los 700 feriantes, ¿es solo en Tristán Narvaja o involucra también...? En Tristán Narvaja, en otros colectivos, o sea, nosotros en Tristán Narvaja somos una feria muy particular. Es la feria madre de todas las ferias. Sí. No somos ferias alimenticias. Los que tienen feria alimenticia, ¿les bajó significativamente la renta? Sí. ¿Están pasando necesidades? Sí. Por ejemplo, la feria de Piedras Blancas también tiene sus necesidades, la de La Teja también tiene sus necesidades, las ferias... Sí, en el Parque Rodó, por ejemplo, en el Parque Rodó y en la zona de Punta Carretas, en la feria de... Villarrique y el Parque Rodó, sí señor. Exacto, son también ferias que tienen venta de otros productos que no son alimenticios. Digo, pensando si esto fue trabajado a nivel global o cada feria colectivo logró... Mire, nosotros como colectivo nos organizamos primero nosotros, no por egoísmo, porque todo parte de algo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí. Y hoy por hoy hay una manifestación en estos momentos frente a la ejecutiva de varios colectivos de otras fechas, porque esto va a ir increciendo. No se quisiera llegar a tal punto, porque es algo que no le hace bien a la sociedad. El mismo problema lo están teniendo la clase dirigente, uh-huh. ¿Verdad? Gobierno central e internet no quisieran tener coronavirus. Esto no beneficia a nadie. Convengamos que nos perjudica a todos. A ellos les cae la recaudación, va a haber gente que no va a pagar la luz, no va a pagar el teléfono, menos los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una caída en cascada, que no es deseable para nadie de los integrantes de la sociedad uruguaya. No es deseable. Pero es a nivel mundial y hay que solicitar ayuda en este momento que se necesita realmente. Y habría que, en la medida de lo posible, echar mano a una serie de recursos que pueden ser genuinos y estar disponibles, y también a una serie de recursos creativos mentales para salir adelante. Hay cosas que el teletrabajo no soluciona, no todo se puede hacer a distancia, entonces en ese sentido ser creativo no es ser muy creativo. No sé si se me entiende bien el concepto. Sí, sí. Lo que podría solucionar es que si se logra un censo real de trabajadores que están siendo de alguna manera obligados a no trabajar, puedan recibir a cambio un sustento que permita tener cierta dignidad. Digo, pensando en que una canasta quizá solucione algo puntual, pero no soluciona para otros niveles de ingresos, incluso dentro de la propia feria, en este caso. Te hago un comentario. Una canasta es algo genérico que es dado y lo aplaudimos y con gusto lo recibimos. ¿Sí? Y los que no necesitemos la canasta se la vamos a donar a otro compañero que sí la necesita. Eso es desde el vamos, fuera de discusión. Pero la parte negativa que tiene una canasta es que de repente le dan un kilo de harina a alguien que necesita un rollo de papel higiénico o un litro de aguajal. ¿Verdad? Sí. Lo mejor sería tener una remuneración de emergencia acotada en el tiempo para poder salir de esta situación. Uh-huh. Y después de que salgamos de esta situación, y vamos a salir, no tengo ninguna duda, hemos pasado por pandemias de todo tipo a lo largo de la historia, corta historia del Uruguay, pero se han pasado pandemias. Y ha muerto mucha gente, muchas anteriores pandemias, y se salió adelante. Espero que lo antes posible logremos salir adelante. Por eso vuelvo al principio, y es que hay un tema de velocidad en la ejecución de las medidas. Claro. Porque si se demora en generar un subsidio o una compensación económica, 2 o 3 semanas, capaz que ya no hay coronavirus, capaz que ya no se precisa, y capaz que la gente no se puede contener en su casa y sale a la desesperada a tomar cualquier medida con tal de sobrevivir. Sí, uno ya no sabe con lo que se va a encontrar hasta que se encuentra con estas situaciones extremas. Por ejemplo, también, ya que tú mencionabas, si solo nos movemos por la feria, recorriendo la feria, enlistando a la gente para que reciban, que sea una canasta paliativa, ya, esta semana, ya y ya. Mañana ya es tarde, para algunos, pero bueno, nos encontramos con gente que está siendo desplazada de las pensiones por falta de pago. Es que yo le iba a preguntar eso. Una cosa es el alimento, que es muy importante, quizá lo primero. Ahora, el caso de la vivienda, en algunos feriantes que pagan el alquiler con lo que les ingresa por la feria o pagan la pensión, ¿qué va a pasar con eso cuando desde el propio Estado se les impide trabajar en lo que los mantenía hasta el momento? Eso es realmente difícil, tanto para los trabajadores que no pueden trabajar, como para los que alquilan en una pensión una habitación, uh-huh. O sea que son arrendatarios, como los que arriendan. Es un problema que incumbe a todos, ¿verdad? Porque yo creo que el recibir ingresos por el alquiler de su pieza en la pensión, si se le va a los pensionistas, pierde ese ingreso y también empieza a desfinanciarse, porque tendrá sus aportes a BPS y todo lo que sea correspondiente. La persona que es expulsada de la pensión porque no tiene otra, porque no tiene dónde pagarse, le va a transferir el cargo, no sé si con la velocidad decía el cargo, digo el costo, al Ministerio de Desarrollo Social o a quien lo realoje primero. Pero, a ver, pensando negativamente, si eso sigue provocando cada día más desempleo, gente fuera de la casa, se va a empezar a notar más gente durmiendo en la calle, gente pasando hambre, se va a poner muy difícil la situación desde el punto de vista social, porque va a ser prácticamente insostenible contener a toda la gente en ese estado, y el virus se va a propagar de todas formas, porque la circulación de gente va a existir. Sí. ¿No? Ricardo, tomarnos a la calle y te tomas el virus en la calle, sería precioso quedarse en la casa de uno, no hacer nada y tener asegurada la supervivencia hasta que pase. No es el caso. Uh-huh. Creo que ni yo, ni tú, ni muchos de tu familia, ni muchos de mi familia tengan la tranquilidad de quedarme durmiendo mirando televisión. Uh-huh. Es más, peligran las fuentes de trabajo hasta los medios de comunicación, sí, porque sí. Si la gente no tiene para pagar la luz, no hay electricidad, no hay televisión, no hay audiencia, todo es una cadena tan grande que no es de fiable. Ricardo, lo deseable de esto es que desde nuestro punto de vista se tomen medidas con mayor velocidad, aunque se cometan errores burocráticos. La burocracia es buena, que el Estado esté arriba de todo y que controle todo, pero convengamos, hoy en el Estado hay muchas personas que no están trabajando, que están confinados en su casa, o sea, están trabajando con menos personal, se hace más difícil cruzar los datos, se hace más lenta la entrega y agrava el problema. ¿Ustedes tienen algún plazo? Es decir, ¿alguien les dijo, esto que me decía usted, jueves o viernes, pero tienen alguna reunión pendiente? ¿Tienen algún teléfono de contacto donde estén monitoreando directamente? Algo que les... Monitoreando directamente es a la compañera Verónica Menezes y Gabriela Olivera, que están en contacto con la Intendencia. Se nos dijo que a partir de miércoles o jueves ya iban a estar disponibles las canastas. Yo espero que sí, aunque es un paliativo mínimo, espero que sí, porque la desilusión generada en caso de que no, sería catastrófico para los intereses de todos. Bien. O sea, ¿y es una canasta diaria o es una canasta que es por semana? No, ¿cómo? No, es una canasta por única vez, por lo que tenemos entendido, y no sabemos bien qué contiene porque se iban a licitar la semana pasada, creo que la licitaron y se adjudicaron alguna empresa, supongo que mayorista comercializadora de alimentos, y como te digo, lo mejor sería una compensación monetaria porque la canasta a veces no contiene lo que uno necesita. Sí, y sí, las necesidades que por ahí algún feriante tiene, capaz que no son tanto de ese tipo de cosas, sino de algún elemento económico. Y también, como te venía diciendo, esto excede a los feriantes. Los taxistas tienen problemas, los de Uber tienen problemas, los del transporte tienen problemas. 700 personas mandó al seguro de paro COPSA. Esto es una cascada que hay que cortarla de alguna manera. Entonces, yo no soy economista, no hago los números del país, pero es momento de calmar las aguas, darle tranquilidad a la gente, no pasar factura política de ningún tipo a nadie, porque toda la ayuda es bienvenida de todos lados, creemos que se están haciendo bien las cosas, te repito, pero se necesita más velocidad. Bien. Y después, los errores, si alguien cobró algo que no debía, será compensado, o sea, se le contará después, pero esta velocidad es clave. Muy bien, bueno, Ricardo, le agradecemos mucho este contacto, obviamente que seguimos a la orden y esperando que todo vaya en el camino, por lo menos dentro de lo posible, que haga que la gente que está sufriendo esta situación lo pague lo menos posible, que la gente sea la que menos pague, ¿no? Que paguen otros que quizá tengan un poquito más de espalda para hacerse cargo en estos momentos. Le mando un abrazo y muchas gracias. De nada, muchísimas gracias a usted.